El Justo y Bueno Mercado. Ahora con Teletendero Justo y Bueno, el mercado llevamos a su casa con esmero. Ingrese a teletendero.justoybueno.com y haga su mercado sin salir de casa. En Justo y Bueno se merca con gusto, buena calidad y precios justos. Descargue totalmente gratis su aplicación Justo y Bueno en su celular, en las tiendas Google y Apple. Ven a mercar con gusto. Siempre. Compositora de Filadelfia en los Estados Unidos, Lani Gordon, con la canción Gonna Catch You, abre este nuevo segmento brutal, desmedido, en la número uno de los clásicos de Aguja y Vinilo, El Otro Ritmo, el fin de semana. Ya estamos sumergidos en esta segunda hora que va a traer música de DJ Bobo, Supermode, D-Note, B1, veo también a Yaya, como lo había comentado en la hora anterior, y esta canción de Michael Ray, que viene a continuación, llamada The Weeknd. Estamos en ley seca, que no nos va a impedir a movernos, a bailar y, por supuesto, a tener todo el biorritmo arriba, a pesar de tantas situaciones que estamos viviendo por estos días. Hey everybody, soy Drixer al aire, en la número uno de los clásicos, la FM imparable en el fin de semana. Let the music play. I have to get my kicks and fly tonight.

Energía retroelectrónica que necesitas en la FM 106.9. Aguja y vinilo. El otro ritmo del fin de semana. Call it with the radar, call it. de más historias por esta semana. Desahógate y disfruta de Aguja y Vinilo en la FM. El otro ritmo del fin de semana. Especiales, el programa más esperado del fin de semana, cada 8 días, los viernes de 8 a 12 de la noche, los sábados con el Clásico Herrera muy temprano en la mañana del sábado, con toda la explosión que trae el Clásico Herrera, los megatrones de sonidos retroelectrónicos y por supuesto el acompañamiento que hace nuestro líder los sábados en la mañana con tanta música y tantas canciones. Soy Drixel, ahí teníamos a B1 con la canción Play the Game y empezamos a saludar a nuestros oyentes en la mañana de el Super Sábado, en la mañana, en la noche de este Super Viernes, a través de la número uno de los clásicos, la FM 106.9. Siempre saludo a esta hora, a ver qué se me hicieron los oyentes, uno por aquí, otro por aquí. Sí, saludo a Mile Colmenares, saludo al Gerber 79 que nos habla desde el sector de Villa de Guadalupe, Nati Hey Beck dice, hola a todos, un abrazo, a pesar de la ley seca, aquí estoy conectada y con muchas ganas de tener toda la energía del mundo en esta noche del viernes. También está Ferney Gómez y Isis Crack 75. Gracias, de verdad, nos encanta muchísimo tener la compañía de ustedes, fieles oyentes de la número uno de los clásicos. Aquí está The Note para continuar. Soy Drixer al aire. Mañana tendremos el conteo de las 20 super clásicas. Esto se llama Shed My Skin en la FM Imparable. De más historias por esta semana. Desahógate y disfruta de Aguja y Vinilo en la FM. El otro ritmo del fin de semana.

Bombeamos fuerte en el fin de semana. Qué bombeo tan salvaje el que hemos tenido en Aguja y Vinilo. Tuvimos por ahí moviéndose a Culture Beat con Mr. Bain, Antoine, Clamarán, el francesito con The World Is Mine, Temperer con Maya y la canción Feel It, Michael Great con The Weeknd, Lani Gordon, Supermo, DJ Bobo desde Suiza, etcétera, etcétera. Soy Drixer al aire. La próxima vamos a traerles a David López, Kurt Maverick y Christian W. Aquí está para cerrar Yaya con If You Let Me Now en la FM Imparable. Es el fin de semana en la E número uno de los clásicos. We've been through. You say you're leaving me now. Say you're leaving me now.

La FM. Siempre.